Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Valentina Concetti, ¿cómo te va? Muy bien. Estamos escuchando al maestro David Gilmour, que vino el viernes a tocar. Ah, ¿ese es el Pink Floyd? Claro. Claro, no, sí, vos sabés que digo que fui a ver a Roger Waters, pero este me lo perdí. ¿Vos lo viste? Sí, lo vi. Bueno, que tenemos corresponsales en todos lados. Muy bien, Valentina. ¿Cómo fue? Bueno, arrancamos diciendo que fue el mejor recital de mi vida. ¿En serio? ¡Qué envidia! ¿Ves? Un gran recital que llevaré en mi corazón de acá hasta que me muera. Hubo 60.000 personas, el hipódromo de San Isidro hasta las manos. Yo estaba en el campo con Tomate y nos costó muchísimo llegar, muchísimo más. Llegamos re tarde, nos perdimos 5 temas porque había un tránsito que no se podía creer. Había problemas de organización. Y eso fue lo que empañó un poquito, pero una vez que ya estabas ahí escuchando el sonido impecable. ¿Y cuántos temas tocó? Tocó 6. 21. 21 temas. Nosotros entramos cuando empezó a tocar Money. Muy bien. Uno de los temas gloriosos de Pink Floyd, ¿no? Y yo armé como un editadito de distintos celulares que tomó la gente, de momentos así copados del show, con temas clásicos y preciosos. Y quería hacerles escuchar un poquito. A ver, escuchamos. Se hace desear ahí. Una emoción. Se hace desear. Y aparte, Pink Floyd, sí, Pink Floyd. Estuve escuchando algo del disco. Me llamó la atención porque es un disco que va por un lugar relativamente diferente a por cómo venía David Gilmour, pero con temas que son impactantes, igual muy interesantes. ¿Por dónde venía? A ver. Y me da la sensación que yo lo sentí como medio yacero el último disco. Este disco. En realidad tiene un tema que es muy yacero. Puede ser que sea el que haya escuchado. En realidad, para mí, permítame decir, no lo hubiera metido. Directamente no lo hubieses incluido. Pero porque me parece que no tiene nada que ver con el resto del material, pero eso es un gusto personal, ¿no? ¿Recuerdas cuál es el nombre? Es un temazo, sí, La mujer vestida de amarillo. Tal cual, que es el último corte, porque antes tuvieron otro, que es el primero, que es el que le da nombre al disco, pero La mujer vestida de amarillo, es verdad que es un tema como... Y tiene un video maravilloso que si se meten en YouTube lo van a ver, es glorioso, es una animación con dibujos formidables. ¿Qué tiene que poner en YouTube para... Tiene que poner David Gilmour, Rattle That Lock, que es como se llama el último disco, y bueno, The Girl... Sí, ahora lo ponemos en Facebook, ahora, también. Lo cargamos también en Facebook, para que lo miren todo después. ¿Vale? Bueno, ahora sí, muchas tenemos el editado. Costó, porque tuve que rescatar de celulares de todo el mundo, ¿verdad? O sea que con la colaboración de mucha gente. Sí. Poder vivir un poquitito de lo que se vio ahí en ese recital, ¿eh? Les cuento que del último disco, que se los recomiendo para que lo compren en Navidad, Rattle That Lock, que ahora voy a subir la foto, este disco tiene un arte de tapa maravillosa, la supervisó Dave Stanby, que pertenece a una corporación de diseño que se llama Hipgnosis, en donde estaba Storm Thorgerson, que es el que hizo todas las artes de tapa más famosas de todos los discos de Pink Floyd. Un tipo con un grosso, que además trabajó en el tema de las pantallas. Y él, bueno, alguien que trabaja con él en ese mismo lugar hizo la supervisión del arte de tapa de este disco, que es alucinante. Y las letras de este disco las compuso la mujer de David Gilmour. ¿Que está en la foto? ¿Es esta señora que sale en la foto? Esta señora que está ahí es la mujer de David Gilmour. Estoy viendo el álbum y acá justo estaba mirando esa fotografía. Sí, sí, sí, porque David dice que no se le da mucho. Él siempre le dio más bola, bueno, su dedo glorioso, que han tocado la mejor el solo del mundo. Pero este es el tema más importante del disco porque es el corte. ¿Qué se llama? Rattle That Lock, como se llama el disco. Escuchemos un poquito. Mucha gente que estuvo participando del recital, inclusive Mauro Torres también, que estuvo por ahí dando vueltas. Parece que él llegó a los primeros seis temas. ¿Usted llegó a los primeros seis temas? Llegó puntual. Y bueno, me pasa de esperar a Tomate, que venía de La Plata. Mira, Tomate, la ligaste vos, Tomate. Pero escúchame, yo no fui la última que llegué tarde. No, mucha gente. También se demoró como dos horas de llegar al estadio. Dicen que David Gilmour no vio los primeros seis temas tampoco. Pusieron un doble. Claro. Les cuento que detalles del show. ¿Sí? Estuvo dividido en dos partes y después hizo un bis. En la primera parte arrancó con el tema con el que comenzamos la columna, que se llama 5 AM, y en esa primera parte tocó Mono, y que ahí entramos nosotros corriendo, nadie nos cachó, entramos así a lo loco y nadie nos cortó las entradas, las tengo acá. Muy bien. Y además yo había comprado un estacionamiento que me lo tuve que meter ya saben dónde, porque cuando llegamos estaba la puerta cerrada y dijeron no entra más gente. Mira qué lindo. Pero si yo compro esto y no importa, estacione donde pueda. Así que mucha gente se quejó por esto, incluso hasta hay una página de Facebook estafado por Gilmour. O por David Gilmour. Bueno, Gilmour, no sé si... Y capaz, vos decís que él manejaba el estacionamiento. Yo no creo que estuviese en la puerta. La verdad, ¿sabés qué? No me importó nada. No. Una vez que estaba ahí adentro, el sonido impecable. Nunca hubo un sonido así acá en la Argentina, jamás. La calidad de las pantallas que había por todos lados. No, lloramos. Fue un recital donde lloramos, donde tanta gente esperó tantos años. Como en otros recitales, en los cuales es como muy impactante. Yo qué sé, por ejemplo, hay objetos inflados, hay pantallas con imágenes muy especiales. ¿Había algo de eso o era un recital muy clásico? Más no, que... había todo un tema con las luces, una parafernalia increíble. Con The Wall, digamos, que era todo una... No, lo que sí era similar es el tema de las pantallas, que era un trabajo muy, muy importante. De mucha calidad, las pantallas era como que lo tenías ahí, nada de medio, ¿cómo se dice cuando la pantalla está medio? Sí, no estaba nada pixelado, impecable. Recuerda que la primera pantalla redonda que trajeron al país fue la que hicieron en unos recitales de Roger Waters, que era una pantalla redonda referida al disco que habían sacado en su momento. Había generado bastante impacto desde lo tecnológico porque era algo que no se veía habitualmente. Sí, creo que yo fui a ese primer recital que hizo Roger Waters en River. Antes de esa seguidilla a donde vos fuiste. Ahora me acordé que me compré una remera, me la voy a poner. Yo me acuerdo, yo te la vi. Pero nunca me atreví. ¿No? Entonces me la mostraste de comprada, yo me acuerdo. Seguro. Cuando fuiste a verlo. Claro, pero viste esas cosas, la timidez. Esperamos a Julia Baula en el domingo que viene con las remeras Roger Waters. No. Y la de los Beatles encima. Sí, me parece muy bien. Bueno, escúchame, para cerrar esto, yo quiero cerrar con la parte memorable de la noche, que es el solo más grosso del mundo, el solo más impactante del rock mundial, donde todos lloramos, donde todos nos nos emocionamos. The Comfortable Numb. Con esto me despido. ¿Y qué le puedo decir? Lo mejor del mundo. Acá está. Gracias, Vale. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.